tú no contestas. Pero sabes que te sigo amando como ayer. Solamente quiero decir que no puedo vivir sin ti. Cada vez que veo tu foto todo me recuerda a ti. Ya no quiero, baby, que me dejes. Menos puedo sacarte de mi mente. Seré valiente, yo miraré el presente. Si tú me amas, baby, no me dejes. Solamente tú no me dejes. Ya no quiero vivir sin ti, mi amor. Solamente tú no me dejes. Ya no quiero vivir sin ti, mi amor. Seré valiente.